partido por la mitad. Lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol, como esta tierra tan bonita. Noches de San Juan, y que se escuchan sus lamentos por la traición de un gran amor que no la amó lo suficiente y antepuso a ella el honor. El pasado y el presente se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol, como mi tierra, tan bonita. Hola, ya estamos aquí con un nuevo programa de Radio Solami Chile. Les vamos a ofrecer un programa especial dedicado a la cocina. Somos Daniel y Julia, y nuestros compis son Andrea, Erika, Rocío. Bien, pues vamos a empezar, que los radio oyentes se impacientan. Hoy tenemos a un cocinero muy simpático que nos va a enseñar muchas cosas sobre la cocina. Él es Juanma Zamorano. Adelante con la entrevista. ¿Desde cuándo cocinas? Uy, cocino desde que tenía yo 18 años y tengo 44, o sea que de toda la vida. Y cuando era niños, como vosotros, también ya cocinaba. ¿Has estudiado para ser cocinero? Pues he estudiado un poquito, he leído mucho y también he aprendido de mi madre, de cuando era pequeño, ¿no? Pues que cocinaba con ella, y luego me he ido formando poco a poco, poco a poco. Hay que formarse en la vida. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías, tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche y Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. En tu channel. Magalali.com. ¡Te esperamos! Y ahora ya sé. ¿Qué es Oquendo? ¿Cómo? Oquendo, me has dicho. Ahora estamos en otro restaurante que se llama, mirad, lo veis, el 13 de San Antón. ¿Qué plato es la estrella en tu restaurante? Bueno, la estrella de mi restaurante, el plato estrella, va encaminado por la merluza. Hacemos merluza en salsa verde o al horno. Entonces, pescados y también hacemos muchos arroces. Os veo muy guapos, ¿eh? Gracias. ¿Dónde está tu restaurante? Bueno, pues mira, está en Cáceres y está donde está el Gran Teatro de la Ciudad, ¿no? Está justamente enfrente del Gran Teatro de la Ciudad, en el centro de la ciudad. Es un restaurante que tiene este patio enorme que vemos por aquí atrás, este patio... Y tenemos mucha clientela, afortunadamente. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Saber más de mí. Y yo no consigo quitar este fango que forma parte de mí. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte! ¿admiras a algún cocinero? Uy, admiro a muchísimos. Pero a lo mejor no son cocineros famosos de verse en televisión y tal. Pero sí, admiro a mucha gente. Yo es que quiero mucho a las personas. ¿Qué plato te cuesta más hacer? ¿Me has preguntado qué plato? ¿Me sale bien? No, ¿cuál te cuesta más? Ah, ¿cuál me gusta más? La sopa. A mí me encantan las sopas. Me gusta mucho la sopa de ajos. Me encanta, qué ricas. ¿Y cuál te cuesta más? ¿Cuál me cuesta hacer más? Sí. Me cuesta el pilpil, el bacalao, el pilpil, que hay que moverlo mucho, agitarlo mucho, es el que más me cuesta. Gracias. ¿Cómo se llama el programa en el que sales en la televisión? Bueno, pues depende, porque son muchos programas en los que salgo, ¿no? Actualmente colaboro en programas de televisión de Canal Extremadura, en muchos de ellos, ¿no? Y en alguno de ámbito nacional. Pero bueno, yo me dedico también un poquito a hacer experiencias para gastronómicas, para que la gente también se divierta comiendo, ¿no? Entonces hacemos cenas en el que yo pues canto y esas cosas. ¿Alguno de vosotros canta? Yo. ¿Tú cantas? Mis tías. Nos tienes que cantar algo, ¿no? ¿Sales todas las semanas en la televisión? No te he escuchado muy bien, me has dicho, cuéntame. ¿Sales todas las semanas en la televisión? ¿Todas las semanas? Pues casi todas en Extremadura, porque además tengo un videoblog de un periódico y bueno, pues lo ve mucha gente, sí, casi siempre. ¿Cuál es el plato típico de tu localidad? Bueno, pues el plato típico de Extremadura pueden ser las migas, una cuya de pastores, y también hacemos con el cordero. Es tierra de corderos y hacemos cosas con cordero. ¿Cómo se hacen las migas? ¿Cómo se hacen las migas? Pues muy sencillo, porque se hacen con pan, con chorizo, con un poquito de tocinito y pimiento verde y pimiento rojo. Es sofreír un poquito y luego utilizamos una cosa que se llama pimentón de la Vera, que es un oro rojo que tenemos en Extremadura, y es muy rápido y se hace muy sencillo. A tu modo, sin entrega, sin los afectos que de ti percibo, y a veces me pareces que quisieras alejarte de mí y no estar conmigo. Amas mi voz, mi arte, mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso, inocentes, ardientes emociones cuando yo te acaricio con mis besos. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Sí, pero no, que no, que no. Es que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Me quieres, sí, pero ¿de qué manera? No comprendo a tu amor, no lo comprendo. Querer es entregar la vida entera a quien de veras se le está queriendo. Me quiere así, pero ¿hasta dónde llegará tu amor que ni a besar se atreve? Porque a mi corazón no correspondes, porque mi fuego lo apagas con tu miedo. Sí, pero no, que no, que no. dices que me quieres, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me hiere. Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no. Es que me quieres, pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere. ¿Cuántas personas pueden comer en tu restaurante? Muchísimas, porque es muy grande. Alrededor de 100 personas al mediodía y otras 100 personas por la noche. ¿Has dado de comer alguna vez a un famoso? A muchísima gente. Porque conozco a mucha gente y alguna vez, pues eso, a su majestad de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a Calderón, a un jugador de baloncesto, a Pau Gasol, que también es jugador de baloncesto, a Emilio Butragueño, de fútbol, a Ronaldo y a toda esa gente, sí, a mucha gente. Cuéntanos cómo es tu restaurante. ¿Cuánto que has dicho que no te he escuchado? Cuéntanos cómo es tu restaurante. Bueno, pues es un restaurante muy bonito, muy grande, rodeado de plantas y mucha vegetación, ¿no? Y tiene dos terrazas donde hay una capacidad para más de 70 personas. Entonces la gente cuando viene, yo intento que se sientan como en casa, que se sientan felices, que estén a gusto. Tenemos comidas especiales para alguien que no le gusta una cosa, pues le sacamos otra. ¿Por qué se llama el 13 de San Antón? ¿Por qué se llama el 13 de San Antón? Porque está en la calle San Antón, en el número 13. Por eso se llama así. ¿Y no le podrías haber puesto tu nombre? Hombre, le podía haber puesto Juan Mazamorano o Marichocho, que es un grito de guerra que yo tengo. Y le podía haber puesto mi nombre, pero prefería que se llamase como la calle. ¿Vas muy temprano a trabajar? Muy temprano, a las 8 de la mañana ya estoy aquí. Estoy haciendo siempre cositas hasta alrededor de las 4 de la tarde. Y luego vuelvo a las 7. Yo trabajo mucho, ¿eh? ¿Hay menú anticrisis? Hay menú anticrisis. Tenemos un menú de 12 euros en el que la gente come, pues así, los trabajadores, la gente que trabaja por el centro, viene de viaje y se quiere gastar poquito porque... Por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está. soledad, más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocar. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pesa de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Espanto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vivo si está junto a mí. De un palco y contra un muro, en el trance más oscuro, cada día una conquista, la protagonista de su vida. Por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz, sincera, de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Vivo por ella, créeme. Si vamos hoy a tu restaurante, ¿qué podríamos comer? Pues vosotros, ¿qué podríais comer? Pues aparte de comer arroces y esas cosas, pues también tenemos pescadito, en fin, vosotros podéis comer lo que queráis. Es todo para vosotros. ¿Qué cuesta comer en tu restaurante? Bueno, pues tenemos menús a partir de 12 euros y luego los platos de arroz valen alrededor de 14, en fin, de muchos precios. Suele rondar el menú alrededor de los 25-30 euros por persona. ¿Siempre cocinas tú en tu restaurante? ¿Qué me has preguntado que no te he escuchado bien? Que si siempre cocinas tú en tu restaurante. Bueno, cocino yo y también cocinan otras 5 personas más, porque tenemos muchos cocineros aquí trabajando. Somos en total 12 personas trabajando. ¿Cuánta gente trabaja en tu restaurante? Pues eso, 12 personas, y a veces necesitamos a más y contratamos a más gente, pero alrededor de 12. Oye, os veo a todos guapísimos y ahí sentados tan elegantes, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Mira, mira cómo reís! ¡Muchas gracias! ¿Abrís todos los días? Sí, pero descansamos los lunes. Los lunes es nuestro día de descanso. Lo dedicamos a estar pues con la familia, con los amigos, a compartir con la gente la alegría que tenemos de vivir, ¿no? Y las sonrisas y esas cosas. ¿Qué plato te gustaría cocinar? ¿Y para quién? Pues, ¿dónde me gustaría cocinar? En la luna, montado en una nave de esas espaciales que hay que suben a la luna. Allí me gustaría subir. ¿Qué plato te gustaría cocinar y para quién? Pues me encantaría que, ¿sabéis? A la reina, doña Sofía, le gustan mucho las sopas de tomate. Me encanta. Pero a doña Itidia, la reina, todavía no se los gusta. Entonces, pues me gustaría cocinar para ella algo que le gustara. ¿Nos puedes explicar el plato típico que haces en tu restaurante? Pues mira, uno de los platos típicos que hacemos en nuestro restaurante es sopa de tomate. Y es una sopa muy sencillita, con mucho pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajo. Y entonces, pues bueno, eso se pasa por la sartencita con aceite de oliva, luego se le añaden los tomates, se machaca bien hasta que se hace una especie de entomatada y luego se le añade agua y pan. Ese es un plato muy típico de aquí, ¿eh? Muy rico. ¿Vas a tener tu propio programa de televisión? Pues no creo, porque estoy muy liado con el restaurante. Entonces, pues no se pueden hacer todas las cosas a la vez. Si estamos trabajando en el restaurante, no podemos hacer televisión. Aunque sí colaboro en radio y hago todas las semanas un programa de radio en Canal Extremadura Radio. Y ahora mismo acabo de llegar de la cadena COPE, que me acaban de hacer una entrevista y casi que no llegaba para estar con vosotros. ¿Qué recuerdas del cole de cuando eras pequeño? Uy, pues muchas cosas, muchos amigos, porque en el colegio se hacen muchos amigos. Entonces, tengo muchísimos amigos desde hace 30 años, desde que iba al colegio, y recuerdo pues con mucho cariño esa etapa de los profesores, que los quería mucho, y ellos también me querían mucho a mí, porque yo la verdad que era un niño muy bueno, ¿Cuál era la asignatura que más te gustaba? ¡Ay, la que más me gustaba! Me gustaba mucho una que era sociedad, la llamaban, no sé si ahora la tenéis, era sociedad, ¿no? Y pues eso, que nos enseñaban pues un poquito de geografía y de cosas que pasaban. ¡Odiaba las matemáticas! ¡Ay! ¡Qué horror las matemáticas! ¿Qué color es tu preferido? El azul como el cielo, que me encanta el color azul, que es precioso, precioso. ¿Qué comida te gusta más? El que has dicho, que no te he escuchado muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, ya lo he dicho antes, que son las sopitas de ajo, pero los gazpachos también me gustan mucho. Y sobre todo, me alimento yo muy sano y tomo muchas verduras, porque me gustan mucho las verduras. No me gustan las cosas empanadas ni grandes cosas de esas, pero sobre todo una dieta equilibrada, las lentejas, los garbanzos, las judías, todo eso me encanta. ¿Qué dirías a los niños que les gusta la cocina para que el día de mañana se hagan cocineros? Pues que primero tienen que formarse. Primero los niños tienen que estudiar mucho y estudiar una carrera universitaria. Y luego, si te quieres dedicar a la cocina, te puedes dedicar. Pero lo más importante es aprender, la formación. Y cuando una persona ya sabe mucho y se quiere dedicar a un trabajo, pues ya, pues eso, que siga estudiando para ser cocinero, que también se puede estudiar. Si no fueras cocinero, ¿qué serías? Pues si no fuese cocinero, no sé lo que sería, porque en toda mi vida he pensado que me gustaba mucho ser cocinero. Entonces, ahora mismo quizás hubiese sido veterinario, porque me gustan mucho los animales también. ¿Qué premios has ganado? ¿Qué premios? Bueno, pues no me presento a concursos. Normalmente se presenta chicos que trabajan conmigo, se presentan a los concursos. Yo tengo un concurso ganado, que es el cariño de la gente. La gente me quiere mucho, entonces ese es mi gran premio. A ver, otra preguntita por ahí. ¿Te está gustando la entrevista? ¿Desde dónde la estoy haciendo? Desde no, aquí. No, si te está gustando. Ah, me está encantando, sí. Porque a mí me gusta mucho charlar con la gente. Y bueno, pues, aunque estoy muy acostumbrado, pero normalmente con niños pocas veces se me hacen entrevistas. Aunque alguna vez he ido a colegios a dar charlas de alimentación. Estoy encantado. ¿Puedes enseñar dónde estás haciendo la entrevista? Pues mira, vamos a verlo por aquí. Estamos aquí. ¡Qué bonito! ¿Veis todo donde estoy? ¿Se ve así un poquito? El jardín que tenemos por allá atrás, ¿lo veis? Sí. Aquí estamos. Pues es un restaurante muy bonito. ¿Es bonito, Justa? Sí. Bueno, y mirad, este es el restaurante. Bueno, vosotros ya estoy para clase donde estáis, ¿eh? Bueno, pues yo creo que si algún día vamos por ahí, a lo mejor vamos a comer ahí. Hombre, sobre todo, lo que tenéis que venir es a darme un fuerte abrazo, porque ya nos conocemos, ya nos queremos, ya nos hemos cogido cariño. Entonces, lo más bonito en la vida es querer a las personas y darse abrazos, ¿no? Y quererse, hay que quererse mucho. Dinos, ¿qué es lo más difícil de ser cocinero? Lo más difícil es que cuando todo el mundo se divierte, tú tienes que trabajar. Cuando hay fiestas, nosotros tenemos que trabajar, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado, entonces no me es difícil. ¿Le has tenido que echar la bronca a algún empleado porque haya hecho algo mal? Ay, pero son riñas de 5 minutos. O sea, no. Es una discusión que solo dura 5 minutos y a los 5 minutos se olvida. Son cosas del trabajo. Cuando tú te enfadas con alguien en el recreo, no te enfadas para siempre, ¿no? Te enfadas un minutito, 2 minutitos. Pues esto no me ha gustado. Pero luego vuelve todo a la normalidad, a sonreír, porque en la vida no hay que pelearse con nadie, sino todo lo contrario, hacer las cosas fáciles. Y yo intento hacer las cosas fáciles y ellos también me las hacen a mí. Entonces, no suelo discutir con nadie nunca. ¿Cómo qué? Esta no la estoy escuchando yo, ¿eh? A ver. ¿Por qué le has echado alguna vez la bronca a alguien? Bueno, pero ha sido una bronca mínima, pues porque a lo mejor a veces no salen las cosas como uno quiere, pero no tiene importancia. ¿Alguna vez te has enfadado un poco con un cliente porque haya dado una mala opinión sobre tu restaurante? No, jamás me enfado con los clientes. Yo me enfado con muy poca gente, pero con los clientes menos, porque yo a los clientes tengo mucho respeto, porque vienen a nuestra casa y gracias a ellos pues nosotros trabajamos. Y los clientes son muy muy maravillosos y son muy simpáticos conmigo. Nunca me he enfadado con ningún cliente. ¿Tienes página web? Hay página web en el restaurante, que podéis vosotros entrar y verlo. El restaurante El 13 de San Antón, y vosotros ya directamente entráis y lo veis. Si vamos a Cáceres, ¿te podemos ver? Sí, me podéis ver. Podéis venir al restaurante y me veis al restaurante. Además, Cáceres es una ciudad muy bonita, que es el tercer conjunto monumental más importante de Europa. Entonces merece la pena visitarlo. Si vamos a Cáceres, ¿qué podemos ver? Pues en Cáceres se pueden ver muchas cosas. Ya os digo que tenemos una ciudad muy bonita, que es patrimonio de la humanidad, o sea que es algo grandioso. Es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad muy antigua, en el que se pueden visitar muchos, muchos monumentos. Entonces, es un destino muy bonito, porque Extremadura es muy bonito. ¿A qué hora se empieza a dar de comer? Pues nuestros clientes empiezan a llegar a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde se empieza a llenar todo el restaurante y bueno, pues, horas es cuando empiezan a llegar los clientes. ¿Alguna vez te ha salido mal un plato? ¿Que si alguna vez ha salido mal algún plato? Sí. Pues quizás alguna vez se nos ha olvidado echarle sal y ha salido al comedor soso. Pues puede pasar, porque a lo mejor no probamos la comida, porque pensamos que ya le hemos echado la sal, y algún plato soso puede ser que haya salido. Salado nunca. ¿Haces fiestas de cumpleaños? Bueno, se hacen reuniones para gente que viene a hacer cosas. Por aquí sí se hacen fiestas. Yo a veces salgo y, bueno, pues estoy un ratito con los clientes. Se pierde la armonía en esta relación. Se fugaron notas entre tú y yo. Desafinados conjugamos la pasión. En aguas profundas naufragó el amor. Se pierde la esperanza, la melodía de las almas. ¿Cómo puedo renacer? La magia de la piel. Amarte a ti es una bendición. Tenerte es mi obsesión. Amarte a ti es una dimensión. Déjame ser piano y tú la melodía, y afinemos juntos esta sinfonía. Aprendamos juntos claves de la vida, que nuestras partituras escriben deprisa. El intro ya comienza, ensaya ahora la orquesta. Es tiempo de estar juntos sin reservas. Amarte a ti es una bendición. Tenerte es mi obsesión. Que no viene un solo, que se rompen las cuerdas de mi corazón si no te canto esta canción. Me muero de dolor. Es una bendición. Tenerte es mi obsesión. ¡Qué pena! Nuestro programa se acaba. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué pena!